Queridos amigos, amigas, fans, este es vuestro tiempo, programa número 96 de la hora de nuestros fans, más 16 episodios, programas que ya había, un total de 112 programas en este momento a la entera disposición de todos los que seáis fans y de los que os hagáis fans. Ah, ¿que no eres fan? ¿No eres fan todavía? Mira, botón azul, apoyar. Por 2,99 €. Sí, sí, has oído perfectamente. 2,99 € al mes. Tienes derecho a escuchar los 112 programas con este que hay en el canal de Más Allá de la Realidad, y sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Yo quiero que te quedes conmigo, pero es tu decisión. Aquí vamos semanalmente subiendo programa y hay, como digo, un total ahora mismo con este de 112 programas solo para fans, de puro misterio, de auténtico misterio. Lo vas a disfrutar. Hazte fan. Botón azul, apoyar, y es muy sencillo. 2,99 €. Dicho esto, bienvenidos. Gracias por estar ahí una semana más. Y hoy os voy a compartir, antes os voy a dar algunos datos, alguna información de mi experiencia personal en el sanatorio abandonado de Agramonte, lo que ocurrió aquella noche en compañía de Javier Pérez Campos, de José Manuel Nieves, del equipo de Cuarto Milenio y de un servidor. El sanatorio de Agramonte está ubicado en las faldas del Moncayo, en Zaragoza. Ya me acuerdo yo de aquella noche madrugada. Yo diría que es uno de los lugares abandonados más emblemáticos de España, debido a su pasado histórico y también a las leyendas o no que rodean a este sanatorio. Tuvo tres etapas, la primera de 1934 a 1936, era un centro de ocio republicano. Originalmente el edificio fue concebido durante la Segunda República, 1934, como un lujoso complejo de vacaciones para trabajadores. Contaba pues con comodidades muy avanzadas para la época, como por ejemplo luz eléctrica, agua corriente, diseñadas para el descanso en un entorno natural verdaderamente privilegiado, porque aquello es precioso. Luego viene la segunda etapa, que va desde 1938 a 1978, muchos años. Era un, o fue en esta segunda etapa, un sanatorio antituberculoso. Tras el estallido de la Guerra Civil Española, en 1936, el régimen franquista expropió el edificio. Debido a la epidemia de tuberculosis que asoló el país, España, se transformó en un hospital especializado. Estaba a cargo de una congregación de monjas, tomen nota de este asunto, que eran las Hermanas de la Caridad, quienes realmente cuidaban a los enfermos que estaban allí en aislamiento. Luego vino ya una etapa de bajón, con el avance de los antibióticos y de tratamientos mucho más efectivos. La necesidad verdadera de estos sanatorios de montaña, que por cierto por aquí por la Sierra de Madrid hay unos cuantos, bastantes, disminuyó muchísimo. El centro cerró sus puertas definitivamente en septiembre de 1978 y quedó abandonado desde 1978 hasta la actualidad, y se dio paso a leyendas, a rumores, a auténticos fenómenos paranormales. Tras su cierre, el complejo quedó abierto al vandalismo, y el paso del tiempo, que fue desgastando poco a poco el edificio, las condiciones dentro del edificio son realmente lamentables. En la actualidad, los edificios, porque no es solamente uno, están en una ruina que va poco a poco deteriorando los edificios y sufren un riesgo real de derrumbe. Y allí lo pone. Ahora os contaré. En cuanto a lo paranormal, se ha convertido en un punto de peregrinación para aficionados a la parapsicología y a todos estos temas. Existen muchísimos relatos sobre, por ejemplo, psicofonías, apariciones de una dama blanca, supuestamente una monja. Esto de la dama blanca es frecuente en no pocos sitios. Se dice que una monja en Agramonte, y el uso del lugar para rituales, ya me entienden, pues preferentemente satánicos. Actualmente, aunque su acceso está restringido por seguridad, afortunadamente sigue siendo un destino popular para el turismo oscuro y la fotografía de lugares abandonados en Aragón. Turismo oscuro, ya me entiendes, lo relaciono con lo que he dicho anteriormente. Así que esta es a grandes rasgos la historia en tres etapas del sanatorio abandonado, hoy en día abandonado, de Agramonte. Fue un centro de ocio de 1934 a 1938, de 1938 a 1978 un centro antituberculoso, y desde 1970 hasta la actualidad es un lugar que está abandonado y que ha sido el blanco, el objetivo, la meta, el fin, el objetivo de grupos de aficionados que han ido al lugar, de aficionados y profesionales como nosotros, que han ido al lugar en busca de psicofonías, fotografías, filmaciones en vídeo, un montón de cosas. Yo recuerdo perfectamente aquella noche, no recuerdo si fue en 2012 o en 2013, en el programa en el que estuve en dos etapas diferentes, un total de unos 8 años, una investigación para Cuarto Milenio en compañía de Javier Pérez Campos y de José Manuel Nieves, y verdaderamente fue una experiencia muy interesante, enriquecedora, desde el punto de vista parapsicológico, humano, por supuesto, y recuerdo aquella noche madrugada con mucho cariño, pero ahora os cuento qué ocurrió aquella noche. ¿Qué ocurrió? Antes de llegar al edificio, íbamos en un vehículo gigante donde había cámaras de televisión, de infrarrojos, cámaras de visión nocturna, había todo tipo de aparatología. Y era una furgoneta, una macro furgoneta. La noche era espantosa en cuanto a climatología. Llovía, había tormenta, truenos, relámpagos, todo aquello estaba embarrado. Había que tener cuidado con la furgoneta porque el suelo no era de cemento para llegar ya a las inmediaciones del sanatorio de Agramonte. A través del GPS, no, el conductor no localizaba del todo, no localizaba del todo el sanatorio. Estuvimos dando vueltas y en un momento determinado, en una especie de curva, no una curva muy cerrada, pero sí curva, buscando el sanatorio, serían, pues, no sé, las 11 de la noche o algo así, la rueda trasera izquierda, debido al barro, íbamos todos en la furgoneta, cayó porque había un barranco y se encalló en el barro, perdiendo la furgoneta el equilibrio. Fue un momento de muchísimo peligro, de muchísimo peligro. Imaginaos que hubiera cedido, que volcamos y que nos despeñamos por el barranco. Entonces se dijo dentro de la furgoneta: tranquilos, no os mováis, id bajando de uno en uno muy despacio. Y así lo hicimos. Llovía, bueno, un tiempo espantoso. Y fuimos bajando para que no hubiera movimiento en la furgoneta y no se despeñase. Y ya con todos fuera, uno a uno, despacio, el conductor nos pidió que empujáramos desde la parte trasera izquierda. La rueda estaba metida en el barro, ya en el barranco. Hicimos toda la fuerza que pudimos y finalmente, después de unos minutos, conseguimos que la furgoneta saliera de ese barranco, la rueda trasera izquierda, y ya respiramos a gusto. Por lo menos, os digo, por lo menos de momento. ¿Y qué pasó después? Pues pasó que localizamos el sanatorio, de repente una carretera de tierra, en este caso de barro, por el agua, apareció ante nosotros un edificio, unos edificios, y dijo el conductor: ahí lo tenemos, hemos llegado, ese es el sanatorio de Agramonte. Recuerdo que, bueno, ya entramos y recuerdo que había un cartel enorme, grandísimo, con letras en rojo, en mayúsculas, todas. Ya os he dicho antes que las condiciones son muy malas. Por favor, tengan mucho cuidado si alguien va. Ándese con ojo si es que puede entrar y no está restringido ya el acceso, porque hay riesgo de derrumbamiento, ¿eh? Había un cartel en la fachada que ponía en rojo, en mayúsculas, en letras gigantes: peligro, ponía peligro, riesgo de derrumbamiento. Esto estaba allí puesto en la fachada principal, según entrabas, enfrente. Y es que verdaderamente el estado del edificio, de la construcción, era lamentable. Yo he estado en muchos edificios abandonados, grabando psicofonías, haciendo fotografías, con cámaras especiales, en fin, lo que es una investigación o al menos una prospección del lugar. Y os puedo decir, después de 36 años en esta profesión, que nunca me he encontrado con un edificio en tan lamentables condiciones. Y entramos y recuerdo que lo primero que hicimos fue en unas escaleras que sí eran aparentemente seguras, porque había otras que estaban en el aire, y decíamos: no, por ahí no, que se derrumba. En unas escaleras, Javier Pérez Campos, para ponernos un poco bastante en situación a José Manuel Nieves y a mí, nos puso en una tablet, nos puso un vídeo con la historia, con fotografías antiguas del edificio, la terraza, que era enorme, como la cubierta del Titanic, pues igual, con enfermos en sus camas. Es decir, para meternos en situación, para ponernos en situación. Y entonces empezamos a grabar psicofonías. No recuerdo ahora mismo, sé que salieron. Me encargué yo del análisis, siempre me encargaba yo del análisis de las psicofonías que se hacían en Cuarto Milenio. Yo las analizaba en mi ordenador, en mi programa de sonido, y luego las mandaba vía email para que fueran emitidas. las analizaba yo. Han pasado muchos años, más de 10, yo diría que 13, 13 por lo menos. Y no recuerdo el contenido de las psicofonías, pero sí sé que salieron algunas. No recuerdo bien, pero bueno, se hicieron psicofonías. Había una cámara térmica que también se utilizó para la investigación. Por otra parte, había cámaras de visión nocturna, es decir, toda una aparatología como debe ser para hacer una investigación. Y lo que nos dijo Javier, al que mando un abrazo, fue que tanto nos dijo a Nieves, a José Manuel Nieves y a mí, por separado y con una potente linterna y con mucho cuidado, porque aparte del cartel que había en la entrada, Javier nos advirtió del peligro. Lo vimos enseguida, nada más entrar. Aquello era ruinoso. Verdaderamente era jugarse la vida. Se podía caer un tabique, o subiendo una escalera se podía desplomar, o se podía caer un techo. O sea, por favor, personas que desconozco si la Guardia Civil está allí para que, como en Belchite, para que no vayan curiosos y aficionados al misterio, a la parapsicología, y por tanto su vida no corra peligro. Pero por favor, si alguien va y logra introducirse en el sanatorio de Agramonte, por favor que tengan mucho cuidado, porque ya les digo yo que he visitado muchos edificios abandonados, que no he encontrado ninguno, no he estado en ninguno investigando, en unas condiciones tan lamentables, tan ruinosas, tan desgastado el edificio, tabiques que se habían caído solos, escaleras que estaban en el aire, techos que estaban a punto de desplomarse. Yo les digo, por favor, que tengan mucho cuidado. O sea, esto no es ninguna broma. Cuando alguien va a un edificio abandonado, tiene que tener, por favor, tened muy en cuenta, observad antes cuál es el estado del edificio. Yo recuerdo, por ejemplo, mis visitas al Hispano. ¿Estaba ruinoso? ¿Estaba abandonado? Sí. Pero tampoco había un riesgo de derrumbamiento tan marcado como en Agramonte. No lo había. Otros hospitales abandonados que surgieron precisamente porque en la Guerra Civil Española surgió esta epidemia de tuberculosis y Franco lo que hizo fue construir hospitales. ¿Por qué en la sierra? Porque en la sierra el aire era y es muy puro. Entonces está, pues, por ejemplo, aparte del Hispano, por supuesto, el emblemático Hispano que dimos a conocer públicamente para toda España en Cuarto Milenio en el año 2006, que vino Gerardo Peláez como reportero entonces. Un abrazo desde aquí, querido Gerardo, una persona extraordinaria y gran profesional. Otros hospitales por aquí, algunos de ellos de la zona que he visitado y donde he investigado y donde he ido, y no solamente una vez, pues por ejemplo el Hospital de la Marina, el Hospital de la Marina, en Los Molinos, que está aquí al lado. O sea, es que tardo 4 minutos en llegar en coche. Ese hospital está en muchísimas mejores condiciones, aunque se ha deteriorado por la visita de vándalos, hasta que la Guardia Civil ya se prohibió la entrada al lugar hace unos pocos años. Pero es que ese edificio, el Hospital de los Molinos, el Hospital de la Marina, estuvo activo hasta el año 2000 y pico, 2003 o 2004, no recuerdo bien. Con lo cual, mi primera visita al Hospital de la Marina, en Los Molinos, me encontré con un edificio que, si bien estaba abandonado, pero había estancias y había escaleras y había pasillos y puertas que estaban prácticamente intactas. Estoy hablando de mi primera visita a este hospital. Luego, en posteriores, que he ido bastantes veces, en posteriores visitas, yo iba observando, por la visita de vándalos, porque no tienen otro nombre, que no van allí para investigar, no digo todos, algunos sí, pero iban, había rituales satánicos en la capilla del edificio, había restos de velas, estaba dibujado por todas partes el pentáculo invertido, simbología satánica. Se estaban llevando a cabo, como en la capilla del Hispano, también descubrimos en su momento, año 1989, éramos unos críos de 16 años que tenía yo, pero ya descubrimos que en la capilla del Hispano se estaban llevando a cabo rituales satánicos. Entonces, en Los Molinos ocurría esto, pero es que el edificio, en mi primera visita, estaba prácticamente nuevo. ¿Por qué? Porque había dejado de funcionar hacía muy poco tiempo. En el caso de Agramonte, fue abandonado y ya se quedó ahí en el año 1978. Claro, hace mucho tiempo, y entre la erosión natural y también la participación, vamos a decirlo así, la contribución de los vándalos, pues han contribuido, como digo, a que este edificio, o estos edificios en Agramonte, el sanatorio de Agramonte, esté en tan malísimas condiciones. Pero claro, es que han pasado muchos años, es que echen cuentas, desde 1978 hasta 2026, son muchísimos años. El Hospital de la Tablada, el hospital, que están todos muy cerca de aquí, están todos muy cerca. El Hospital de la Barranca, Tablada, Barranca, el Hispano, el Hospital de la Marina, eran todos hospitales para personas enfermas de tuberculosis y de pulmón. Y se mantuvieron. El Hispano, por ejemplo, el Hispano, que yo tenga noticia, y estoy bien informado, si no me equivoco, porque hubo, por casualidades de la vida, el padre de una amiga, surgió el tema y resulta que había trabajado en el Hispano. Y en los años 60 todavía el Hispano funcionaba. pero se conservó mucho mejor que muchos otros edificios, el de la Barranca, el de Tablada. No es tan como el de Agramonte. Quizás porque están más apartados, porque no ha habido tanta afluencia de personas. El de la Marina se hizo, el de los Molinos se hizo muy conocido a raíz de cuarto milenio. Por supuesto, el Hispano, que se ha privatizado hace ya tiempo. Es de la Comunidad de Autónoma de Madrid. Pues bien, volviendo al hilo central, porque era necesario decir todo esto, ¿qué nos dijo Javier Pérez Campos? Que tanto Nieves como yo, primero uno y luego otro, que hiciéramos un recorrido con mucho cuidado, con iluminación de linterna potente, por el edificio. ¿Qué les parece? Me río porque se dice pronto, pero créanme que aunque uno lleve tantos años en este mundo del misterio, deambular solo por el sanatorio de Agramonte, habiendo visto el vídeo que nos había puesto Javier, habiendo visto el vídeo, reconocías algunos lugares que aparecían en el vídeo en su esplendor, pero que estaban ya en estado muy deteriorado, muy lamentable. Les aseguro que el deambular solo, y yo hablo por mí, no sé, José Manuel, Nieves, pero no fue precisamente una experiencia agradable. No lo fue. Primero, que había que tener mucho cuidado dónde pisabas y en qué te apoyabas, si te apoyabas en una pared, que esa pared no se viniera abajo. Y también lo que tenías encima, el techo que tenías encima. O sea, primero el peligro, la integridad física. Y después, el factor psicológico y emocional. Todo a oscuras, el tiempo acompañaba, en el buen sentido. Había una tormenta con unos truenos tremendos, llovía, frío, bueno, espantoso. Y por allí deambulando por el sanatorio con una linterna en la mano, galerías, pasillos, habitaciones, otras que eran habitaciones pero que el muro de la pared de la habitación se había venido abajo, se había derrumbado, puertas desvencijadas totalmente, en muchas de las habitaciones no había ni puertas, cristales rotos, escombros, charcos, por las goteras, charcos. Bueno, yo llegué al hotel, luego se lo cuento, yo llegué al hotel a eso de las 6 de la mañana o algo así, después de haber pasado toda la madrugada en el sanatorio de Agramonte. Cuando llegué al hotel, me metí en mi habitación personal y me empecé a quitar la ropa. Les voy a hacer una confidencia, porque ya saben que en estos episodios, programas para fans, les cuento cosas que en abierto no suelo contar. Pero yo se lo voy a contar. Es una confidencia. No pasa nada. Estaba calado totalmente. Porque dentro del edificio, aparte de la lluvia y que llevaba mi cazadora, aparte de eso, el pelo todo mojado, los pies encharcados, los calzoncillos estaban empapados, estaban, vamos, que los estrujabas y salía agua. O sea, era una sopa de pies a cabeza. Y lo que hice fue meterme en la ducha y darme una ducha de agua caliente para entrar en calor, porque habíamos pasado mucho frío. Y llega, en este punto del programa, llega la experiencia de aislamiento, cuando ya en producción nos dijeron, vamos con la experiencia de aislamiento. No sé si fue, ya no me acuerdo, si fue primero Nieves y luego yo, o creo que fui yo primero y luego fue Nieves. No recuerdo bien, creo que fui yo primero. Aquello fue realmente una de las vivencias. Les digo, aquello fue una de las vivencias más tensas, la palabra es tensión, más tensas, una de ellas, también en el Palacio de Linares. Una de las experiencias más tensas que he experimentado en mis 36 años de profesión. Porque te meten en un pasillo enorme, una galería, al final de la misma, y te someten a una prueba de aislamiento en oscuridad total. Es decir, te sitúan sentado frente a tres cámaras, que ves los pilotos rojos, un walkie-talkie para comunicarte con la furgoneta que estaba Pérez Campos y Nieves, y te quedas ahí 15 minutos, 20 minutos, y yo sí sentí algo. Es subjetivo, por supuesto, pero sentía lo que en parapsicología se llama la sensación de presencia. Continua no, es como si fuera y viniera, o se iba y venía. Es así. Y cuando, que se ha hecho muy viral el tema y se ha hablado, cuando dije aquello de da un golpe menos a mí. Claro, es que hay que dialogar con la causa paranormal. Y hubo un rap, un golpe, está en YouTube. Lo notifiqué rápidamente a través del walkie-talkie a Javier. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Imagínense, a oscuras, silencio total, salvo los truenos, la lluvia, sentado al final de una oscurísima galería, donde otros grupos de investigación, independientes totalmente de Cuarto Milenio, habían reportado, porque nos lo puso Javier en el vídeo que les he dicho, habían reportado fenómenos en esa galería. Yo sentí una presencia, y lo digo sin ningún tapujo. Yo no digo que fueran espíritus. Lo que sí digo es que en el sanatorio de Agramonte, en la experiencia de aislamiento mía, sentí que no estaba solo. Fue autosugestión. Fue que yo me lo imaginé. Pues miren, no les digo que no. Creo que no. Porque estoy acostumbrado a este tipo de vivencias. Yo me he adentrado, no lo hagan, pero yo lo he hecho. Hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. O lo que he hecho. He ido solo a edificios abandonados. Y no me he sugestionado. Pero en este caso, sentado frente a tres cámaras que no se veía nada, salvo el piloto rojo de cada una, y todo lo que estaba pasando en el exterior, la climatología, allí, con truenos, con lluvia, lo que se oía, el viento, pues son todos elementos que contribuyen, sí, posiblemente, a un fenómeno de sugestión. Pero yo puedo decir, como estudioso de la parapsicología e investigador también de campo dentro de la parapsicología, que yo experimenté la experiencia de aislamiento, la sensación de presencia, de una presencia invisible que estaba allí, que iba y venía. Tampoco fue 20 veces, pero por lo menos 3 o 4, y que me estaba acompañando. Yo no vi nada, no escuché ninguna voz, pero la sensación de presencia estaba. Esa es mi experiencia en el sanatorio de Agramonte. Hay cosas muy, muy interesantes, porque este complejo de edificios, se les ha atribuido diversos fenómenos paranormales que han atraído, bueno, a investigadores, aficionados, a curiosos durante décadas, fíjense, desde 1978 hasta la actualidad. Los más frecuentes, pues por ejemplo, parafonías o psicofonías, que es el fenómeno más documentado por grupos de investigación en el lugar. Ha habido investigadores que han registrado psicofonías con contenidos muy claros, como, por ejemplo, cochina, o también el nombre propio de Raquel. Esto ha ocurrido. Es la documentación que se recaba. Luego también susurros y ruidos inexplicables. Los ruidos, ya les digo yo, que ocurrieron esa noche. No vimos a la monja, a la dama blanca, eso no. Pero se han comunicado, por ejemplo, sonidos de pasos en pasillos vacíos, golpes en las paredes. Esto lo he vivido yo, y en la experiencia de aislamiento ocurrió, y lo ponen como una, me da igual, me da exactamente igual, lo ponen como una mofa, como una burla, me da algunos, me da exactamente igual, yo sé lo que viví. Golpes en las paredes, hubo uno bastante perceptible a mi izquierda en la experiencia de aislamiento, y está el vídeo en YouTube. Y también susurros que al parecer parecen proceder de las que eran habitaciones de los pacientes que estaban allí en la etapa de 1938 a 1978, de enfermos de tuberculosis y del aparato respiratorio. Por otra parte, en el sanatorio de Agramonte tenemos apariciones y espectros. Ha habido testigos que dicen, afirman haber visto o bien espectros, porque existen relatos sobre por ejemplo, la visión de sombras o de siluetas que vagan por las galerías, por los corredores, que les aseguro que impresionan más de noche y más en esas condiciones. Y luego también lo que los inmanentistas, como siempre, impregnaciones. Ha habido no pocos y no pocas que han estado en el sanatorio y que han comunicado una sensación de ser observados. ¿Qué les he dicho de mi experiencia de aislamiento? Me sentía completamente observado, acompañado, y que había allí una presencia. Bueno, pues ha habido muchos, pero muchos investigadores y curiosos, no solamente investigadores, que han reportado esta sensación. Una sensación, como ellos la definen, de estar siendo observados y de percibir que esto también ocurrió esa noche en Agramonte, y de percibir una carga, una carga en el éter, en el aire, algo que como que se cernía sobre nosotros, que nos oprimía, que nos incomodaba, o sea, que no estábamos a gusto, que es como si nos estuvieran observando y las causas paranormales estuvieran ejerciendo una acción sobre nosotros de este tipo. Bien. También, y esto ocurrió, este fenómeno ocurrió, la termogénesis, que, bueno, ya fue don Germán el pionero, pero que, tomando yo el relevo como discípulo directo, di a conocer yo en cuarto milenio el término, igual que otros términos. Iker me dijo, termogénesis, y en la cadena SER, en milenio 3. Sí, la termogénesis es un fenómeno en el que la temperatura ambiente, de repente, sin causa natural reconocida, de repente decae y baja muchísimo. Bueno, pues esto ocurrió, porque además había medidores de temperatura y luego la sensación térmica de uno mismo, que notábamos que había descendido la temperatura. Se han comunicado por parte de visitantes fríos inexplicables, incluso en verano. Cuidado. Y esto es muy frecuente en fenómenos donde existe una fenomenología paranormal, donde hay causas paranormales, que en ningún momento estoy diciendo, y lo diré porque es una hipótesis prioritaria para mí, pero es una hipótesis. No estoy diciendo que sean espíritus, pero la termogénesis o bajada brusca de la temperatura, eso ocurrió aquella noche en Agramonte. A pesar del frío que hacía fuera, dentro, lógicamente, aunque esté ruinoso o estuviera ruinoso, no hacía tanto frío, un medidor de temperatura detectó, no sé si llegamos a comentar esto en plató, pero detectó la bajada de la temperatura. Y luego entramos en lo que Risset llama criptestesia, lo que Rain llamó percepción extrasensorial. Bueno, personas que tienen una, que se llaman psíquicos, o los llaman psíquicos, que tienen esa especial sensibilidad. Bueno, pues han afirmado, no pocos, sentir el dolor y los eventos trágicos que están ahí en el pasado. ¿Estaríamos hablando de impregnaciones o de un fenómeno de retrocognición sensorial? Esta es la pregunta. Es pura parapsicología. Impregnaciones, es decir, el sensitivo capta las impregnaciones, que es una hipótesis, no es tesis. Pero bien, supongamos que las impregnaciones de energía que emite una persona quedan impregnadas en un lugar, por ejemplo, en una habitación, y más en un sanatorio. ¿Estaban percibiendo o han percibido esa impregnación, esa carga energética que fue emitida hace décadas y que, por ser tan intensa, ha permanecido y se ha perpetuado en el tiempo? O por otra parte, lo que han experimentado, o las dos cosas, o por otra parte, lo que han experimentado es una sensación, una percepción de un pasado que ocurrió en una habitación, en una galería, en una escalera, en la terraza donde sacaban las camas con los enfermos. Esta es una gran pregunta. ¿Impregnación o, en este caso, retrocognición sensorial? Un fenómeno de retrocognición, que es el conocimiento de hechos pasados, pero sensorial, matizando. Hay diferentes tipos de retrocognición, de precognición y de simulcognición. En este caso sería una retrocognición sensorial. Interesante, ¿verdad? Son los fenómenos principalmente más comunes que se han dado en el sanatorio de Agramonte. Es decir, que hay verdaderamente, o sea, que ha habido desde 1978, recuerdo que este edificio, cuando era hospital para tuberculosos, estaba custodiado por monjas, y la monja también aparece en el hispano y ha sido vista. Es como un arquetipo, pero no porque sea arquetipo quiere decir que no existe la monja. Es que en el hispano también los enfermos, que también eran enfermos de tuberculosis, en el hispano las monjas eran las que cuidaban de los enfermos, al igual que en otros hospitales que Franco construyó. Órdenes religiosas, monjas. ¿Es un arquetipo? Sí, pero no quiere decir que ese arquetipo sea una leyenda urbana, se invente, sea una constante imaginaria. No, no. Es que puede haber una monja y en ocasiones varias. Ya hablaremos en otros programas de apariciones colectivas, que las hay, de diferentes monjas que han sido vistas en diferentes lugares. Luego, la monja no es un arquetipo en sí, es un arquetipo en cuanto a que se da en diferentes hospitales y lugares abandonados, edificios abandonados, donde han prestado un servicio caritativo de cara a los enfermos. Pero ¿por qué siempre, o mejor dicho, por qué tan habitualmente aparece una monja? ¿Por qué? No se pueden imaginar la cantidad de hospitales, por ejemplo, ya he dicho aquí en la sierra, donde la monja está presente, empezando por el hispano. En el hospital de la Marina, igualmente también. Un poco más atrás en el tiempo. En Tablada, en la Barranca, en tantos lugares. La monja. Y ya, si nos vamos a otros contextos, que no son hospitales, en este caso para antituberculosis o para tuberculosos, nos encontramos con otro tipo de arquetipos. Que el hombre del sombrero, por ejemplo, que es gente sombra, lo que se denomina gente sombra, el hombre del sombrero que aparece con un sombrero, la silueta. Es decir, que dependiendo del lugar, lo que quiero decir es que creo que me han captado, que dependiendo del lugar y de la actividad que se haya llevado en ese lugar, se aparece un fantasma, o en ocasiones un espectro, relacionado con la actividad que llevó en ese lugar. Si eran monjas las que cuidaban de los enfermos, son monjas, o es una monja la que se aparece. En el hispano, la monja, yo me acuerdo de niño, años principios de los 80, que yo ya escuchaba a los mayores hablar de la monja del hispano. Yo nunca he visto en el hispano a la monja, pero sí que he conocido a personas que han visto a la monja. La monja que aparece en una galería concreta, que aparece en un mismo punto, flotando o deslizándose sin caminar, deslizándose a unos centímetros del suelo, hace un mismo recorrido y desaparece en el mismo punto. ¿Estamos hablando de un fantasma o de un espectro? Pues más bien en este caso no es un fantasma, es un espectro. Ya saben que el fantasma interactúa, tiene autonomía propia, ni mucho menos hace siempre el mismo recorrido, y sobre todo eso, que interactúa con el testigo o los testigos. Desde una mirada, un gesto, se mueve o permanece inmóvil, pero el espectro no. El espectro, ya me han oído decir muchas veces, y a don Germán también, que el espectro siempre aparece en un mismo punto, hace un mismo recorrido y desaparece en el mismo punto. Y siempre lo que caracteriza al espectro respecto al fantasma es que está totalmente ajeno al entorno. No interactúa nunca el espectro con el entorno ni con los testigos. Es como si estuviera en su propio mundo, como si estuviera en un mundo, en una dimensión en la que no ve nada de lo que le rodea. Y si lo viera, lo ignora por propia voluntad. Pero da la impresión de que el espectro, en este caso hablamos de la monja, hace su recorrido, su aparición, recorrido y desaparición, ajena completamente a su entorno. Completamente. No es un fantasma. Si ya se manifiesta, interactúa, habla telepáticamente o verbalmente, hace unas señas o una seña, en ese caso es un fantasma. Pero el espectro, actúa de una manera totalmente diferente a la del fantasma. Y si quisiera remarcar esta ignorancia supina propia de los ignorantes que no entienden ni saben, porque si uno no entiende ni sabe y no dice nada, está justificado, pero cuando ni se sabe ni se conoce y se es un puro ignorante, dar paso a la risa y a la burla es de auténticos estúpidos. Cuando yo estaba en Agramonte, en mi experiencia de aislamiento, que ya les he contado lo que sentí. ¿Sentí miedo? Sí, sentí miedo. Lo he contado en alguna entrevista que me han hecho. Me han preguntado que dónde he sentido miedo. Sentí miedo en el Palacio de Linares. Sentí miedo en el Hospital de la Marina, en Los Molinos. Sentí miedo en el hospital de, o sanatorio de Agramonte, en esa experiencia de aislamiento. Sí, lo sentí. Ante esa sensación de presencia, ante el golpe que hubo a mi izquierda, que había un tabique que se había derrumbado, había un habitáculo grande, encharcado. No, son cosas del edificio. No. Yo establecí un diálogo con la causa paranormal. A las causas paranormales hay que ponerlas a raya, siempre. Llevar tú la experiencia y no que la causa paranormal te manipule. Y hubo más cosas que no salieron, menores. Pero eso que salió en Cuarto Milenio, eso ocurrió. Y el vídeo, por ejemplo, en Torrejón, en esa casa de esa familia. En el nombre de Jesús. Sí. En el nombre de Jesús me estoy protegiendo. Que no saben. Que no saben, amigos y amigas. No saben de qué va. No saben los diálogos que tenía don Germán de Argumosa, mi maestro, con las causas paranormales. No sabían. No lo saben. Con la causa paranormal, ¿cómo empezó? Con las hermanas Fox. La era moderna, digamos. 1848. Finales de marzo. En Hyde-Vale, Nueva York. ¿Cómo empezó? Con golpes. Con lo que se llama tiptología. Sí, sí. Lo que oyen. La comunicación a través de raps con la causa paranormal se llama tiptología. La parapsicología es una ciencia no empírica, pero que tiene una metodología de trabajo y tiene una nomenclatura. Y los fenómenos que tienen su raíz en el griego tienen un nombre. Tiptología. Ahí empezó, a base de golpes. Si eres un muerto, da un golpe. Si no lo eres, da dos. Y se escuchó. Rap, un golpe. Era un difunto. Y luego surge la gramatología, que no voy a explicar ahora lo que es, que no saben. Si estás aquí en otro vídeo, ¿no? Que se hizo viral. Mío, con Cuarto Milenio. La casa de Torrejón, creo que fue. Si estás aquí, da un golpe menos a mí. Claro. Me estoy protegiendo. Estoy invitando a la causa paranormal a que se manifieste. Pero al mismo tiempo yo me estoy protegiendo diciendo que dé un golpe menos a mí, que a mí no me golpee. Y hubo golpe, y dice, lo ha dado él. Yo no di ningún golpe, soy 100% honesto y sincero con todo y con lo paranormal. Nunca me he inventado un fenómeno, jamás. Si ha habido fenómenos, lo que sea, se cuentan. Y si no ha habido nada, como ha habido programas, tanto en Cuarto Milenio como en mi trayectoria posterior, en Más Allá de la Realidad, en otro tipo de formatos, de investigaciones. Si ha habido raps, en este caso raps, se cuentan. Y si se han grabado, se ponen. Y si no los ha habido, también se cuentan. También se cuenta y se pone. Y se pone no porque no lo hay. Se cuenta. Se dice, señores, pues miren, pasó esto. En el minuto 3:48 de la experiencia hay un rap. Escúchenlo. Que no nos lo inventamos. Yo por lo menos nunca he sido sensacionalista. Hay que darle, en programas que se prestan a ello, hay que darle misterio, hay que ambientar, pero de ahí al sensacionalismo hay un paso. Y en Agramonte eso sucedió y hubo un golpe fuerte a mi izquierda en la experiencia de aislamiento a oscuras, que es cuando yo cojo el walkie-talkie. El walkie, le digo a Javier, Javi, un golpe. Es que lo hubo y no era nada de edificio. Era un golpe que, según yo lo escuché, venía de unos 3 metros a mi izquierda y que una causa paranormal había propiciado o provocado el golpe, el rap. Era un rap. Y el hecho de decir, en el nombre de Jesús te ordeno que des un golpe, estoy haciendo, no es tomar el nombre de Dios en vano, porque estoy tratando temas de índole trascendental y por tanto también espiritual. En el nombre de Jesús, da un golpe. No lo he vuelto a hacer porque he evolucionado en ese sentido y el nombre de Jesús es sagrado. Pero lo dije porque se ven obligados a hacerlo. Es que esto es lo que no saben estos ignorantes. Y cuando digo, si estás aquí, da un golpe donde quieras menos a mí. Pues me estoy protegiendo. Estoy invitando a la causa paranormal a que se manifieste con un rap, pero que a mí no me toque, que no me golpee a mí, porque ha habido agresiones en investigaciones por parte de causas paranormales invisibles. Ha habido estirones de pelo, ha habido patadas en el trasero. Conozco un caso que, bueno, no voy a decir el nombre porque es conocidísimo en toda España y en el extranjero. Llegaba una noche de una cena y entra, abre la puerta, entra en su chalet y cuando cierra la puerta, enfila la entrada, la galería, el pasillo. Y le pegaron un golpe, una patada, él me dijo, una patada en el trasero que me hizo un daño Se dio la vuelta, pensó que era un ladrón, no había nadie. Alguien relacionado con el mundo de lo esotérico, de todos estos temas, no de la parapsicología, pero sí de lo esotérico. Alguien muy conocido, no voy a decir el nombre. Y eso me lo contó a mí, nos lo contó a mi padre, a mi tío Javier. Una patada monumental. En el culo, en el trasero, pero con todas las fuerzas. Ha habido estirones de pelo. Ha habido arañazos. Ya hablaré algún día de, en algún programa, de la investigación paranormal y lo que puede pasar en una investigación paranormal. Cuidado, que hay que protegerse, porque te metes en un lugar donde, sobre todo, se han ocurrido, donde han ocurrido hechos dramáticos, luctuosos, trágicos, de mucho sufrimiento, de dolor, no digamos si ha habido muertes, asesinatos, torturas. Por ejemplo, en Cortijo Jurado. En Cortijo Jurado me consta, pero vamos, en primera persona, que ha habido, ya no se puede entrar, pero durante los años que se podía entrar, grupos de investigación que iban y que eran agredidos. Hubo un caso de un grupo de investigación que me mandó el vídeo y lo guardo, de uno de los investigadores que dentro de Cortijo Jurado, que me perdone porque no recuerdo el nombre, no es que lo omita, es que no lo recuerdo porque hace muchos años, pero el vídeo donde uno de los investigadores del grupo queda poseído en un momento determinado dentro de Cortijo Jurado, queda poseído, se le ponen los ojos en blanco, empieza a volverse muy agresivo, a pegar a todos sus compañeros. Sus compañeros no sabían, eso está grabado en vídeo, no sabían cómo controlarle. Claro, pues una causa paranormal maligna, como en Cortijo Jurado ocurrían cosas terribles. Era una causa paranormal maligna. No digo un espíritu maligno, digo una causa paranormal. No entramos en la naturaleza de la causa. No sabemos lo que es, pero es paranormal y maligna por su comportamiento, por su conducta, por lo que hace. Y les costó Dios y ayuda, les costó muchísimo sacarle de ese trance. Y luego, porque se le había incorporado, el fenómeno de la incorporación, se le había pegado esa entidad a esa persona, era un chico, que tuvo durante cierto tiempo problemas. O sea, mucho cuidado, por favor, dónde se meten. No desafíen nunca, son consejos del abuelo. Bueno, del abuelo que tiene 53 años, pero que llevo desde los 15 o 16 años en estas temáticas y he conocido a todos y he tenido como maestro a quien he tenido, al profesor Argumosa. Entonces, por favor, mucho cuidado. Yo, cuando fui a Gramonte, me blindé. ¿Cómo se blinda uno? Eso ya depende de cada uno. Se puede rezar, se encomienda uno a Dios, se pone bajo la protección de Dios, de la Virgen, de Jesús, se reza antes de salir, se blinda uno, se hacen ejercicios de visualización alrededor de uno. No voy a desvelar secretos personales, pero hay que protegerse. Y nunca, por favor, es un consejo que les doy si me lo aceptan, nunca, nunca desafíen descaradamente, digo desafíen. Pueden decir, si estás aquí, manifiéstate dando un golpe. Eso sí. Pero decir, si estás aquí, manifiéstate, no lo digan, porque se puede manifestar de muchas formas. Y muchas de ellas no nada agradables. Como ocurrió en Cortijo Jurado. Si estás aquí, manifiéstate. Muy bien, pues allá voy. Y se mete dentro de un investigador. Por lo que fuera. Porque estaba débil, porque su estructura psíquica no estaba todo lo fuerte en ese momento que debía, porque estaba no concentrado en la investigación, porque estaba de mil cosas, porque estaba con la cabeza en otra cosa. No, hay que estar muy centrado. Nos estamos enfrentando, amigos, como nos enfrentamos en Agramonte, que les aseguro que el sanatorio de Agramonte, a las faldas del Moncayo, en Zaragoza, impone y mucho, y cuando entras notas, ya lo he referido de alguna manera, notas que hay algo que no es de este mundo, y luego hay fenómenos, he dicho psicofonías, termogénesis o descenso de la temperatura que fue medida con un termómetro digital. Las cámaras térmicas registraron cosas muy raras. Ya no recuerdo el programa en plató porque hace muchísimos años, pero salieron cosas y otras no salieron. No se puede siempre presentar todo, y menos en televisión, donde el tiempo es oro. También en la radio, pero la radio es más relajada, es otra historia, es otro mundo diferente al de la televisión. En la televisión tienes 18 minutos para un bloque y en 18 minutos tienes que resumir todo lo que ha ocurrido en toda una noche y madrugada. Por tanto, por supuesto que hubo actividad paranormal en Agramonte. Y no se me olvidará, es que lo repito porque no se me puede olvidar, esa sensación de presencia que tan poquísimas veces he sentido. La sentí en mi coche, lo conté en un programa, a la altura pasado Torrelodones, a oscuras, cuando no estaba iluminado, aquello fue tremendo. La sensación de presencia, creo que era una familiar mía fallecida, que estuve experimentando, no son 10 segundos de sensación de presencia. Dura más. Y percibes que hay algo, alguien presente, sentado a tu derecha, o en la parte de atrás, que era el caso, sobre todo. Y estaba ahí, y le dije, no me hagas nada, estoy muy asustado. Oiga, que los investigadores de lo paranormal, por mucho tiempo que llevemos, somos seres humanos. Y yo tengo una gran sensibilidad. No digo que sea psíquico, digo que tengo una gran sensibilidad. Entonces, por favor, no desafíen lo que les estaba diciendo, no desafíen nunca a la causa o a las causas paranormales. Porque si se dice eso, fíjense qué diferencia. Si hay alguien aquí, que se manifieste dando un golpe en una pared. Eso es una cosa, está bien dicha. Y que no nos toque a nosotros, ¿eh? Como hice yo. Y que ustedes han visto en YouTube. Que no saben de qué va la investigación paranormal. Y otra cosa es decir, si hay alguien aquí que se manifieste, ah, sí, pues os vais a enterar. Porque si puede, tiene permiso de arriba, de Dios, porque nadie se puede manifestar en la materia si Dios no lo permite, nadie, ni el más mínimo fenómeno paranormal. ¿Por qué lo permite? Ah, esos son designios de Dios para despertar la creencia en la trascendencia, para que las personas o varias de las presentes piensen, para que le presten atención a lo trascendente, para que no se centren tanto en los fenómenos que son la base, pero que piensen en lo que significa eso, que tenemos un alma, que después de la vida o de la muerte continuamos existiendo. Dios lo permite y puede permitir una posesión, que no he visto una, he visto varias. ¡Qué desagradable, qué horror! Si Dios existe, ¿cómo permite esto? Pero por favor, no me sea usted tozudo, no me sea usted cerrado de mente. Dios, ¿quién sabe más? ¿Usted o Dios? No digo Dios católico, Dios, el Padre, el Ser Supremo. ¿Quién sabe más, el Padre o nosotros? El Padre. Y Dios sabe por qué permite una posesión para la conversión de la familia, del propio poseído o poseída. Hay un cambio de vida, es una constante. Pues esto es exactamente igual. Dios puede permitir que se produzca un fenómeno paranormal o varios fenómenos paranormales para que usted empiece a pensar, si no lo ha hecho ya y si lo ha hecho, para ratificarle en su convicción, y si no lo ha hecho, para que despierte y se dé cuenta de que lo paranormal, efectivamente vivido en primera persona, se pasa de un escepticismo radical a una credulidad máxima, se pasa de eso al otro extremo, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, porque verdaderamente la persona o las personas han vivido un fenómeno paranormal en primera persona. Y cuando uno vive un fenómeno de este tipo en primera persona, la perspectiva de la vida, si uno es mínimamente inteligente, pide ayuda a Dios para que interprete lo que le ha pasado. Dios, no digo el católico, ni el islámico, ni el judío. Siempre lo digo. Este no es un programa de religión, y nunca lo ha sido. Otra cosa es que hayamos tratado temas teológicos. Pero yo no hablo del catolicismo. Dios es Dios para todos. Para los 8.000 millones de habitantes de este planeta, que ya somos más de 8.000 millones. Dios es uno. Y es la causa suprema. Filosofía tomista de Santo Tomás de Aquino. Por tanto, Sanatorio de Agramonte, paranormalidad. La hubo. Y esa, termino con esa sensación de, no de presencia, que por supuesto, en la experiencia de aislamiento, el rap que hubo clarísimo, que se escucha en la grabación, las psicofonías que se grabaron, que no recuerdo, es que perdónenme, pero vuelvo a decir que hace muchos años. La termogénesis, las cámaras térmicas, lo que ya es más subjetivo, pero lo que se sentía en el edificio, el paseíto que nos hizo dar nuestro amigo Javier Pérez Campos a Nieves y a mí solos, cada uno por su lado. No sé si fue primero él o luego yo, o primero yo y después él. Solo. Toma, Santiago, una linterna y date una vuelta por el edificio con mucho cuidado. Ale, vete. A oscuras. Noche de lluvia, tormenta, truenos, viento. Vete, vete. Se sienten muchas cosas. ¡Sugestión! No digo yo que algunas fuesen sugestión, pero otras no. Y el resultado fue que llegué al hotel, estaba empapado, ya les he dicho que hasta los calzoncillos. Sí, sí, literalmente. Calado. Y bueno, pues me enfrié y tuve un catarrazo importante. Amigos, esta es mi experiencia en el sanatorio de Agramonte, lugar emblemático, uno de los sitios, edificios más misteriosos de España. Y les he contado resumidamente, no voy a empezar a contar de cada cosa todos los detalles, pero en una hora y media que llevamos de programa, para mis fans, programa número 96 más 16 que había antes de empezar la hora de nuestros fans, 112 programas a tu entera disposición. Corre la voz. 2,99 euros, por favor. Y tienes acceso a 112 programas ahora mismo con este. Suscríbete al canal. Si te ha gustado, por favor, regálame tu like y puedes expresarte en la casilla de comentarios. Creo que ha sido un viaje en el tiempo. No sé si fue, es que dudo entre si fue en 2012 o en 2013. Creo que fue en 2013. Pero han pasado, ¿cuántos años? 12, 13 años. Un viaje en el tiempo. Agramonte. Sanatorio. El Moncayo. Cómo pegaba el viento aquella noche, Dios mío. Qué truenos. Qué truenos. Qué lluvia. Qué relámpagos. Y, como les he dicho, o como os he dicho, también el peligro, la integridad física de uno. Aquella noche nos jugamos la vida, literalmente, en el sanatorio de Agramonte. Se podía venir abajo una escalera, un tabique, un techo, una pared, una escalera, lo que fuera. Ya he dicho antes, y son aportes actuales, que el edificio está en pésimas, pésimas condiciones. Tengan mucho cuidado, por favor, donde se meten. Me despido. Santiago Vázquez, quien les habla, servidor de Dios y de ustedes. Me despido hasta la próxima semana con un nuevo programa. Será el 97 de la hora de nuestros fans. Y habrá, por tanto, 113 programas exclusivos para fans. Espero que lo hayan disfrutado tanto más que yo. El mundo del misterio. He querido compartir mi experiencia en el Hospital Sanatorio de Agramonte, a las faldas del Moncayo, en Zaragoza. Gracias, amigos. Suscríbanse al canal. Por favor, denle difusión, corras la voz. Por 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad, aunque yo quiero que te quedes conmigo. Vamos subiendo cada semana, cada 7 días, 8 días, un programa nuevo. No te vas a arrepentir. Y corre la voz, por favor. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas noches. He comes, he'll go.